Jodin legó toda su obra a su patria. Francia pagó al hijo de Jodin una pequeña anualidad a manera de compensación por su herencia perdida.